Hola a todos, llegó la hora del buzón con Esther Molina y Cristian Soto. En el programa de hoy vamos a hablarles sobre unas encantadoras embarcaciones japonesas llamadas Swan Boat. También repasaremos la correspondencia de la semana y Vanessa Andreu presentará los informes de recepción. Hola amigos, ¿qué tal están? Nosotros seguimos teletrabajando y esta semana les queremos hablar sobre los Swan Boat o botes cisne, que son unos adorables patines de agua que funcionan a pedales y se encuentran en muchos lagos y parques con estanques por todo Japón. ¡Ay, son tan lindos! Al verlos te da muchas ganas de montar en ellos. Consisten en un bote con asientos y una estructura con forma de cisne que cubre a modo de techo. Los cisnes suelen ser blancos, aunque también los hay de vivos colores. Y aunque cada compañía los pinta de un modo característico, todos suelen tener una mirada dulce y largas pestañas muy coquetas. A veces hasta tienen un lacito, una pajarita o un sombrerito. Sí, se ven muy graciosos navegando en el agua, porque parece que el lago esté lleno de cisnes gigantes. Es sin duda una estampa muy típica de Japón. Cierto. Además, los botes tienen ventanas sin cristal a ambos lados, en el frente y en la parte de atrás, así que podemos disfrutar del panorama a través de ellas. Yo la primera vez que subí a un Swan Boat fue en uno de los lagos que rodean al monte Fuji. Y como era invierno, ese día el Fuji se veía magnífico, así que fue muy bonito disfrutar el paisaje. ¡Ay, qué lindo! Con el monte Fuji de fondo, qué hermoso. Eso es uno de los grandes encantos de estos botes a pedales, el lugar en el que se encuentran. Además de lagos muy turísticos en preciosos entornos naturales, también los hay en muchos parques con estanques. Por ejemplo, en Tokio hay varios, como en el parque Inokashira, en el parque Ueno. También hay. Yo, de hecho, la primera vez que salí de paseo en Tokio fue justamente a Ueno. Allí en un estanque que hay vimos un Swan Boat y aprovechamos para subir con mi esposa. Y lo recuerdo con mucho cariño porque fue mi primera experiencia turística en Japón. La pasamos muy bien. ¡Ay, qué bonito! Sí, es que los Swan Boats son un gran atractivo en los parques porque permiten disfrutar del paisaje y de los cambios de estación de una manera diferente, ¿no? Especial. Por ejemplo, en la época del florecimiento de los cerezos, los estanques se ven preciosos, rodeados de árboles de sakura. Y los pétalos que caen se quedan flotando en la superficie del agua y eso le da todavía un toque más romántico al paseo. Sí, es que las flores de Sakura vuelven todo mucho más hermoso. Por cierto, podemos encontrar estos botes con diferentes tamaños, tanto individuales como para dos personas, e incluso algunos con dos filas de asientos en los que caben tres o cuatro personas. Acostumbran a alquilarlos familias, parejas y personas de todas las edades. Y suelen costar unos 7 u 8 dólares por 30 minutos, aunque también se pueden alquilar por varias horas. Sí, se puede ver a las familias con niños, pasar un rato muy agradable y a veces no se sabe si disfrutan más los padres o los hijos. Sí, es verdad. También subir con amigos es muy divertido porque uno acaba riendo mucho, especialmente cuando ya estamos agotados por tanto pedalear y con tanta fuerza. Y es que estos patines hidráulicos son estupendos para hacer ejercicio, que es una forma un poco más elegante de decir que uno se cansa, la verdad. Sí. Hay que pedalear con fuerza si queremos conseguir velocidad. No es tan fácil como parece. Aunque los botes tienen mucha estabilidad, cuando navegamos a contraviento sí que hay que usar mucha fuerza. Así que alquilarlos solo por 30 minutos o una hora es más que suficiente para no terminar con las piernas temblando. Totalmente cierto. De hecho, si pedaleamos suavemente, nos moveremos despacio. Pero bueno, ¿quién tiene prisa, verdad? Además, algo muy interesante es que si navegamos lentamente, podremos disfrutar de la compañía de las aves acuáticas que hay alrededor y tomarles fotos muy bonitas. Es verdad. En los lagos y estanques de Japón suele haber muchas aves, como patos, cisnes, y también es fácil ver carpas y tortugas. Sí, es curioso, pero me he dado cuenta de que cuando subo a una barca de remos, por ejemplo, las aves huyen, pero por alguna razón no se asustan tanto de los swan boats y se acercan bastante. Yo creo que este es otro de los grandes atractivos de estos botes. Es cierto. Esther, por cierto, visitaste hace poquito un parque con Swan Boat, ¿verdad? Sí, visité el parque Senjoku-ike en el barrio de Otaku, en Tokio, a unos 20 minutos en tren desde Shibuya. Ese parque tiene un estanque con una circunferencia de 1,2 kilómetros y varios tipos de barcas y botes, incluyendo los Swan Boat. A pesar de estar completamente al aire libre, te piden usar mascarilla para subir a ellos y los desinfectan después de cada uso. Como fui por la mañana, no había mucha gente, pero me hizo ilusión ver a una mamá con un niño pequeño que justo bajaban del Swan Boat como comienzo de la celebración de su cumpleaños. Y el niño volvía encantado, le brillaban tanto los ojitos. Ay, qué lindo. ¿Subiste vos sola al Swan Boat? Sí, pero era uno un poco grande para dos personas, así que al principio me costó un poco pedalear para navegar a una velocidad más rápida, pero cuando ya me acerqué a una zona que tenía muchas aves, empecé a moverme lentamente para no asustarlas. Y algunos patos y gaviotas empezaron a nadar a mi alrededor y se acercaron tanto que pude tomar fotos muy hermosas. Además, divisé algunos pájaros muy extraños que no he visto nunca ni siquiera en la televisión. Por cierto, no se pierdan las fotos que están puestas en el blog. Esther, ¿cómo pudiste identificar estos pájaros? Pues mira, aunque yo no sé nada de pájaros, allí había una sala de descanso con muchos asientos y mesas para esperar subir a los botes y ahí se exhibían las fotografías de los pájaros que suelen habitar el estanque con sus nombres. Aún así, no pude identificar algunas de las aves que vi, y el personal del parque me explicó que en esta época del año hay muchas aves de Siberia que emigran al sur pasando por Japón y descansan en ese estanque. Así que muchos aficionados aprovechan para observarlas y tomar muy buenas fotos. Qué interesante. Así que además de disfrutar de la vegetación de cada estación, también se puede disfrutar de diferentes tipos de aves según la época del año. Eso es. Yo lo pasé súper bien. Uno se siente como montando en un lindo juguete o como en un parque de atracciones y además se puede interactuar con la naturaleza. No se puede evitar sonreír todo el tiempo cuando se sube a un swan boat. Y cuando bajé, el personal de los botes me explicó que el encanto de estos patines es irresistible y que desde sus inicios en Japón, hace más de 40 años, siguen siendo tremendamente populares. Por cierto, Chris, ¿tú sabes por qué los Swan Boats son tan populares? Me imagino que porque son muy lindos. En Japón hay muchos estanques y lagos con diferentes compañías que ofrecen algún tipo de entretenimiento familiar que ayude a interactuar con la naturaleza, como cruceros en pequeños barcos o alquiler de botes, barcas con remos. Cierto, incluso antiguamente había unos pequeños botes de goma con un pequeño motor que podían ser operados por niños. Estos eran muy populares y ofrecían muy buena diversión, pero debido a varios accidentes, en 1974 surgió una ley que hacía obligatorio tener licencia para los usuarios de todos los botes con motor. En ese momento, las compañías de alquiler de botes tuvieron que retirarlos y los fabricantes tuvieron que buscar una alternativa. Ah, entonces fue por eso que se les ocurrió hacer un bote a pedales, ¿no? Eso es. El señor Sunaga Yoshio, propietario de una compañía de fabricación de botes en la prefectura de Gunma, lanzó un bote a pedales en 1975, pensando que tendría éxito, ya que las bicicletas también gozaban de mucha popularidad como un tipo de diversión en esa época. Pero lamentablemente, esto no fue así. Uy, ¿por qué? Pues él creyó que el problema era el diseño, ya que quizá parecía aburrido. Así que decidió buscar inspiración y salió a pasear a un parque cercano a la compañía. Fue entonces cuando se fijó en los hermosos cisnes blancos que había nadando en el estanque. Y se le ocurrió crear una estructura a modo de techo con forma de cisne para hacer los botes a pedales más atractivos. Y en 1981 nació el primer Swan Boat. Pero, ¿puedes creer que tampoco tuvo éxito? Pero si ahora son tan populares. Cierto, pero al fin y al cabo, el bote que él creó era tan solo como una especie de caja con la cabeza de un cisne. Así que el señor Tsunaga no se dio por vencido y volvió al estanque para seguir observando a los cisnes. Entonces decidió mejorar el diseño para hacerlos un poco más realistas. En 1983 nació la segunda generación de Swan Boat, con cola. La parte posterior de los botes cambió a la graciosa forma de la cola de los cisnes. Y este fue el gran secreto del éxito de estos botes, que hicieron gritar a los niños diciendo: ¡Quiero subir en ese cisne! Por la cola, mirá vos, qué cosa más Sí. curiosa. Bueno, no debemos olvidar prestar atención a los pequeños detalles porque siempre triunfan. Muy bien, amigos, esperamos que les haya gustado el reportaje y que nos cuenten si en sus países también hay Swan Boats. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Hana no Kubikazari o Collar de Flores, interpretado por Tigers Memorial Club Band. ¡Que lo disfruten! 花咲く娘たちは花咲くの目でひなぎ Ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. Comenzamos en Tarija, Bolivia, y nos escribe Juan Ortiz Vera. Nos dice que estuvo escuchando el programa sobre el chocolate y le pareció muy interesante. Dice que en Bolivia el cacao lo hay cultivado y silvestre. Y dice que este último es más cotizado por su calidad. ¡Oh! Muchas gracias, Juan. ¡Qué rico! Qué rico. Sí, gracias por escribirnos. Seguimos con un correo que nos llega desde Zaragoza, España. Lo manda nuestro amigo Juan Carlos Gil. Nos dice que estuvo escuchando el programa sobre las casas pequeñas que presentamos acá en el Buzón el año pasado y que, bueno, todavía se puede escuchar a través del servicio a pedido de programas. Nos comenta que durante el confinamiento, experimentó la importancia de vivir en un piso o una casa suficientemente grande como para convivir y trabajar a distancia. Ay, qué difícil que se hace eso a veces. Sí, Nos cierto, dice cierto. que sí, nos dice que hubo algunas veces que él, su esposa y su hija estaban los tres trabajando con la computadora, cada uno en una habitación diferente. Qué suerte que tiene tres habitaciones para trabajar. Sí. Nos dice también que si es importante el tamaño de la vivienda, también lo es tener la posibilidad de salir al exterior, aunque sea, como es su caso, a una pequeña terraza. Nos cuenta que para ellos la posibilidad de sentarse en la terraza exterior, en lo que parecía una ciudad desierta, fue casi medicinal, en parte porque liberaba el espíritu y también porque dejaron de oírse los coches y comenzaron a volver a escucharse los trinos de los pájaros. Bueno, qué lindo que tuviste Qué bien. esa posibilidad, ¿no? Bueno, muchas gracias por escribirnos, Juan Carlos. Seguimos en Argentina. Desde Ezpeleta nos escribe David Yurestia y nos dice que le han gustado mucho los dos últimos programas que ha escuchado del Buzón. Uno es de la visita que hiciste, Cristian, a la Torre Tokyo Sky Tree Ah, y sí. también el dedicado a los onis sobre el Setsubun. Dice que le encantaría que cuando las condiciones aquí en Japón lo permitan, hagamos un programa sobre el Museo Nacional de Ciencia de Japón, que está ubicado Ah. en Ueno. Sí. Pues David, tomamos nota, tomamos nota. Muchas gracias por la sugerencia. Eso es, muchas gracias. Seguimos con un correo que nos llega desde Támesis, Antioquia, Colombia. Lo manda Diego Echeverry. Dice: buenas tardes, deseo participar en el concurso La Pregunta del Mes. Bueno, tenés que simplemente enviarnos tu respuesta a través de este medio y queda tiempo hasta la próxima semana, hasta el próximo domingo. Así que todos los que quieran participar pueden hacernos llegar su respuesta. Vamos a recordarles la pregunta. ¿Cuánto mide la torre Tokyo Sky Tree? La respuesta la van a encontrar en el blog de la última edición de Mi Tokio. Y hoy cerramos con un correo de José Miguel Ramos Robles desde San Cugat del Vallés, España. Nos cuenta que sigue estudiando japonés, que le va bien y que está enamorado de la escritura china que se emplea en Japón. Muchísimas gracias, José Miguel. Aprovechamos para recordarles que tienen a su disposición gratuitamente el curso de Hablemos en japonés y pueden descargar todos los materiales desde nuestra página web. Damos paso a Vanessa Andreo con los informes de recepción. Gracias, compañeros. Hola, amigos diexistas. Comenzamos nuestro espacio de informes de recepción en onda corta con uno proveniente de México. Nuestro oyente Luis Alejandro Vallebueno nos sintonizó en Durango, en el estado homónimo, el 16 de enero a las 4 horas UTC por los 5.985 kilohercios, consiguiendo un SIMPO de 3, 5, 2, 4 y 3. Viajamos a Perú, donde Francisco Llerena Vega estuvo con nosotros en Camaná, Arequipa, el 23 de enero a las 4 horas UTC por los 5.985 kHz, consiguiendo un SIMPO de 5 treses. Para finalizar, vamos a Argentina, donde Carlos Parera escuchó nuestras emisiones en japonés en La Plata, Buenos Aires, el 21 de enero a las 11.10 horas UTC por los 11.910 kHz, registrando un SIMPO de 5, 4, 4, 4 y 4. Amigos, hasta aquí nuestro espacio diexista de hoy. Muchas gracias, como siempre, por sus detallados informes y afectuosos saludos. Y recuerden que los esperamos en el próximo espacio. A todos, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón. Estimados oyentes, les recordamos nuestras frecuencias de transmisión. A la 1 de la tarde en Japón, 4 horas tiempo universal coordinado, transmitimos para América Central por la frecuencia de 5.985 kHz. Gracias por sintonizarnos.